segunda es un viaje. Es un viaje. Viaje cósmico, una cuestión espacial. Ya sabes. Entonces, va a ser la idea de generar una atmósfera. Una atmósfera que nos vaya envolviendo. Nos vaya envolviendo. Vamos a trabajar con objetos, con todos los objetos. De hecho, se va a trabajar en este lado primero y yo creo que al final ustedes se van a tener. ¿Ok? Vamos a intentarlo una vez. Vamos a empezar. ¿Quién tenía la manguera? Porque la manguera se anda por ahí. Ah, sí, está activo. ¿Quién tiene la manguera? ¿Vale? Entonces, empezamos por acá, ¿vale? Ok. Necesito la atención acá y el silencio, ¿vale? Vamos a empezar, segundo movimiento. ser más rápido. Estuvo bien. La tercera parte va a ser la cuestión de... Bueno, ahí va a ser, van a entrar unas mezclas de grabaciones, sonidos cotidianos. No están ahorita las grabaciones, así que los vamos a generar. Vamos a generar sonidos de conversaciones, de pláticas, de caminar. Vamos a generar sonidos cotidianos que van a convivir con herramienta pesada que se va a usar. Vas a entrar ahorita tú. Y no hay más herramienta. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que de este lado más bien vamos a... Primero vamos a generar sonidos cotidianos de este lado. Poco a poco van a ir entrando las manos. ¿Vale? ¿Listos? Silencio. Sonido de mercado, sonido de calle, sonido de estadio, oscilar entre esos tres. ¿Okay? Y poco a poco van a ir entrando ustedes, pero primero van a entrar ellos. Ok. Listos. Nos centramos la atención acá, pasamos con ustedes, ¿ok? Primero va a ser muy diferenciado, vamos a hacerlo tres veces, ¿no? Primero bien diferenciado, primero unos, luego otros, y poco a poco más empalmados. Y al final se quedan todos, ¿vale? Ok. Chequele, chequele, señorita. Thank you. cierto. De rock, de rock. Okay. Yes, sir.